recreo que tenemos aquí en la Centenario. Y como siempre, nuestro sindicato, nuestro ADEMO Montevideo, trabajando en pos de la cultura, porque se trata de eso, que los sindicatos también atiendan otros campos y no solamente los reivindicativos. La cultura en este caso, por verdad y justicia, Gonzalo, porque la FUM, junto con Educadores por la Paz, va a presentar un libro el día 13 a las 19 horas en la Biblioteca Pedagógica en su Sala Mayor, un libro, Julio Castro, Alegato por la Verdad. Es un libro que tiene la recopilación de muchos documentos, de muchas investigaciones, que fue hecho por Educadores por la Paz y por la Federación. Un libro que está muy bueno porque puede servir de consulta para los maestros, para trabajar, como en su prólogo lo dice, sobre la historia reciente. Hay extractos de documentación que es muy interesante. Y bueno, y aquí vamos a trabajar hoy sobre uno de los documentos que me llamó mucho la atención, porque la historia reciente y hace también a todo este momento electoral y a todo lo que ha pasado con la papeleta rosada, y cómo salen y surgen algunos personajes de la vida política a decir tantos disparates, ¿verdad? En el año 1985... ¿Vos te referís a que nosotros como sindicatos de PCMT somos golpistas? Exactamente. Por ejemplo. Es un dislate. Por ejemplo, uno de los documentos que aquí aparecen es una comisión investigadora parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Restablecida la libertad democrática en 1985, la Cámara de Representantes designó una comisión especial. Esta comisión tenía, y esto es textual, un mandato concreto: investigar sobre las personas desaparecidas durante el proceso militar que soportó el país y los hechos que motivaron a esas desapariciones. Aquí hay varios artículos que tiene la comisión esta, y esos artículos son el resultado de la investigación. Entre algunos puntos de las conclusiones de la comisión, en 1985 la comisión parlamentaria. Éramos tan jóvenes. Exactamente. Entre otras conclusiones habla, en el artículo cuarto, la práctica de la tortura en cárceles clandestinas aparece como denominador comunes en las instancias que tuvieron que soportar los secuestrados y desaparecidos. En el caso de adultos, esta comisión llega a la conclusión de que todos ellos están fallecidos. La conclusión que llega esta comisión parlamentaria. En el caso de los niños, que fueron entregados a otras familias, integrantes del mismo aparato represor. La comisión dice no puede concluir en que estas irregularidades sean imputables a decisión orgánica. Aparecen, en cambio, fundados indicios de que existen elementos policiales y militares reiteradamente denunciados, cuya posición es seriamente comprometida. O sea que aquí la comisión establece que hay militares y policías que están implicados y que aparecen en muchas oportunidades en forma reiterada sus nombres. Bueno, después habla de los testimonios, habla de un montón de cosas. Y lo que encomienda esta comisión parlamentaria del año 1985 es que el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo actúe sobre estas denuncias. Encomienda al Poder Ejecutivo del momento y a la Suprema Corte de Justicia del momento, en el año 1985, que si mal le recuerdo, en ese momento el presidente de la República era el doctor Julio María Sanguinetti, así que Julio María Sanguinetti sabía, y todos quienes actúan de estas denuncias, de esta investigación, sabía y no se actuó. Entonces, para recordarle a Julio María Sanguinetti y a la población en general que el PCNT no fue responsable del golpe de Estado, y que le insistía al presidente Grau, exactamente, ¿no? Y que se ponga el sallo que le corresponde, porque en ese momento él era presidente de la República y no actuó. Dejamos su vicente. Tenemos al maestro Víctor Brindisi al teléfono. Buenos días, Víctor. Buenos días. Víctor, el 13, un homenaje al maestro Julio Castro. Exactamente, está inscrito en estas cosas que comentaban ustedes recién. Es uno de los ciudadanos desaparecidos y asesinados entre el 1 de agosto y el 3 de agosto de 1977. Uh-huh. El viernes 13 es fecha de su onomástico. Realizamos un acto junto a Demu Montevideo, junto a FUNTEP, junto al Consejo de Educación Inicial y Primaria, donde, además de resaltar la figura del maestro desaparecido, aprovechamos para presentar un libro, un libro pequeño, que fue coeditado por la Federación Uruguaya del Magisterio a través de Queduca y en forma desinteresada con el Movimiento de Educadores por la Paz, y que tiene como interesante que es una recopilación de leyes, disposiciones constitucionales, declaraciones internacionales de derechos regionales, que pueden ser una buena contribución para que, trabajando en la historia reciente y trabajando en historia y en moral y cívica, los profesores puedan tener una herramienta para trabajar no solo en primaria, sino también en secundaria, en Universidad del Trabajo y fundamentalmente también en los institutos de formación docente. Ese será uno de los objetivos del acto. En el otro objetivo, Miguel Soler destacará la importancia de por qué seguir reclamando verdad y justicia en el caso de Julio Castro y en todos los casos. Habrá un saludo naturalmente de las instituciones que son las coorganizadoras. El periodista Roger Rodríguez hará una breve intervención sobre la vida y los acontecimientos que rodearon los últimos momentos de la vida de Julio Castro. Y finalmente, un maestro que ha elaborado, ha confeccionado una canción que se llama La túnica de Julio Castro, la interpretará. Es el maestro Pablo Silvera, que ya fue estrenada cuando el año pasado el Consejo de Educación Primaria también homenajeó a Julio Castro. También, que lo que veníamos conversando, a ver si iba a conversar un poco sobre la presentación de recursos ante el Poder Judicial. Sí, también hemos invitado a la familia, a la señora Eve Castro, que es hija del maestro desaparecido. No aseguró presencia por las dificultades de salud de su esposo, sí. Pero también hemos invitado a la abogada que patrocina la denuncia de la familia, que es la doctora Rosario Fernández, también del departamento de Soriano, y que todavía no nos ha contestado sobre su posibilidad. Estará el nieto Roberto, estará Juliana, también nieta de Julio Castro, así que vamos a estar rodeados de afectos hacia el querido maestro. Víctor, nosotros te damos las gracias, seguimos invitando entonces a los compañeros para el viernes 13 a las 19 horas. Ahí está, una buena exhortación, sí, para que los maestros, en un acto de militancia, estén presentes. Nos vemos. Gracias. Por favor. Seguimos, tú te estabas comentando lo que las bestialidades que dijo Sardinetti y que el secretario de sacó un comunicado, ¿no? Sí, dice el comunicado en uno de sus párrafos que es uno de los peores errores, o tal vez uno de los peores horrores de su vida, el pronunciar en un acto público que el PIT-CNT era la única organización social que había apoyado el golpe de Estado. ¿Eh? Yo acá no digo que uno de los peores errores u horrores, digo, uno más. Sí. Uno más, porque observando y leyendo este libro de Julio Castro, aquí en una de sus primeras páginas, en la página número 10, en este documento, que ya en 1985 se le encomendó y no hizo caso omiso, y no fue una comisión externa, una comisión de afuera, no, fue una comisión parlamentaria. Así que vamos a ver cómo es la situación. La población no debe olvidarse de estas cosas, y poner estos documentos a la luz, a la verdad, es fundamental para este trabajo, ¿verdad? Yo ataría eso también, esto que dice Sanguinetti, a lo que dijo el otro correligionario Lacalle, ¿no? Acá hay media decena de desaparecidos, una cosa así. Yo no creo que son errores, yo creo que son cosas pendientes de alguna manera a reescribir la historia, ¿viste? Porque es cierto, estamos ante una generación nueva de jóvenes que todavía no saben bien qué fue la dictadura, y por un lado uno que es candidato a la presidencia dice que hay seis, otro que fue presidente dice que el PCNT estuvo involucrado en la dictadura, pero no dice que él, este señor Sanguinetti, fue ministro de Educación y Cultura cuando empezaron a morir los primeros estudiantes. Exactamente. Él era ministro de Educación y Cultura. Él es el responsable. Del tema de Escuela de la Muerte, ¿no? También. Y que la CNT, ¿no? Fue la única o una de las organizaciones que convocó, hizo una huelga general contra el golpe de Estado, y a él no lo escuché en ningún momento. No hay nadie que recoja alguna opinión en ese momento de este personaje. Que respalda ahora al hijo del dictador que entregó el gobierno a los militares diciendo bestialidad. Entonces no son errores, son concienzudamente, están de alguna manera intentando reescribir la historia diciendo mentira, ¿viste? Porque una mentira dicha mil veces se convierte en verdad. Y lo de los comunicados, por ejemplo, 4 y 7 es algo que se está discutiendo en el movimiento sindical desde hace años, y que no dude el señor este que es un tema bien polémico hacia la interna, pero hacia la interna no le incumbe a él. Sobre esto que decía de los dictadores y eso, las abuelas de Plaza de Mayo encontraron hace una semana, 15 días, al nieto número 98, estaba en una familia de un represor, de uno de integrantes de los padrones de inteligencia de Argentina, así que el nieto número 98 ya encuentran las abuelas de Plaza de Mayo. No sé a ustedes, creo que lo comentabas el sábado pasado, no me acuerdo, el cambio de Mariana Zaffaroni. También. No, que uno vio con dolor cuando recién las abuelas habían encontrado a Mariana, como aquel ícono de aquellos ojitos en los afiches que habían sido pegados durante años en Montevideo se nos transformaba en algo un poco más frío, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo ahora, luego de pasado el tiempo, seguramente con las cosas acomodándose, proceso nada fácil, por supuesto, es una de las principales abanderadas de este tema hoy por hoy, ¿no? Exactamente. Una alegría inmensa eso. Exactamente. Bueno, un tema de derechos humanos que no se agota con estas elecciones, ya lo habíamos dicho, no se agota con este pronunciamiento, sino que debemos continuar, y debemos continuar para hacer verdad y justicia, y que estos hechos nunca más vuelvan a suceder. Más cuando el momento que yo creo que hay que empezar a ver lo que pasó en Honduras, el golpe estado en Honduras, el golpe que se está preparando en Lugo, en Paraguay también, ¿no? Que tuvo que descabezar a, por lo menos, a los primeros jefes de los militares, y eso yo creo que la derecha se rearma, y es la táctica de la derecha, siempre. Esta es la mentira, y las desapariciones forzadas, la violación de los derechos humanos. Y esto está muy vinculado a lo que fue Julio Castro. Por ahí Hugo Rodríguez, maestro, amigo, un saludo y abrazo para él en su recuperación. Que se cuide, salud. Exactamente. No ve la locura que hace. Decía, no puede pasar un instante más sin saber quiénes fueron, en qué circunstancias se dio su desaparición. Hay que poner sobre esto la luz de la verdad y la justicia, y que estos hechos nunca más vuelvan a suceder. Y Julio Castro fue un personaje de nuestra historia, un maestro, en el que estaba mirando, como tú recién lo decías, y muchos documentos aparecen, no al Uruguay aislado, sino al Uruguay dentro de una situación y una región como América Latina, y eso tiene que empezar a resurgir en los maestros, ¿verdad? Mirar al Uruguay como un país dentro de América Latina que le están pasando cosas, y que están pasando cosas en este continente tan golpeado. Julio Castro, además, un maestro con trascendencia internacional. El otro día, en la reunión de coordinación que teníamos con los maestros del movimiento, estaba Miguel Soler, y aportaba una fotografía de una maestra que había estado por Ecuador, y traía fotos de una de las calles en Ecuador, en Quito, que se nombra Julio Castro en homenaje al maestro, ¿no? Un maestro también estuvo en México, entonces un pensamiento y una trascendencia que siempre se pensó en Uruguay y se lo contextualizó, ¿no? Uno de los libros de él fue Cómo viven los pobres de América Latina. En el año 52, ya que hablamos de fotos, era el inspector de de la Escuela de Villa García, uh-huh. y está en el acto, están las fotos en el acto de la inauguración del nuevo local, de que hoy ya es viejo, junto uh-huh. con Martínez Matonte. Y fue, de hecho, inspectores como Julio Castro los que permitieron, entre comillas, que ciertas experiencias de la década de los 50 y los 60 se llevaran a cabo. Y que él mismo quiso llevar esas propias experiencias, exacto. como las de la mina, como las de Villa García, a lugares como Ecuador, uh-huh. como México, como Brasil. Uh-huh. A través de la UNESCO, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, entonces, invitarlos a que estén presentes en el homenaje este viernes 13 de noviembre, el viernes que viene, en la sala de actos del Museo Pedagógico, así para homenajear y recordar la figura del maestro Julio Castro. Seguimos. Nos va quedando la última parte del programa. No se olviden de los saludos que tienen que empezar a mandar. No se olviden que hoy en la Escuela de Villa García tienen la actividad a partir de las 13 horas con los ex alumnos de la escuela y con la presentación de esta reedición del libro agotado Villa García por dentro. Es una entrevista a Martínez Matonte y una serie de informes de esa época. No se olviden del festival en la Escuela 55 que ya está llevando a cabo. Daniel, saludos que tenías. Sí, saludos a los compañeros de la escuela, las compañeras de la escuela 30 ahí que están pintando, metiendo pincel, y que me dijeron, no, anda tranquilo, anda tranquilo. Como tantas escuelas deben estar haciendo la onda, lo mismo. ¿No? Porque llega la primavera y los maestros junto con la comunidad, con los papás, las mamás, los hermanos, los alumnos, nos abocamos a poner un poco más bellas, más hermosas nuestras escuelas. Yo también un saludo para las escuelas 177 y 137 de Nuevo País, que tuvieron toda la semana una jornada de coordinación con la Intendencia y Emaús, con el Ómnibus Uruguay Cocina. Excelente experiencia. Que después contaremos más adelante. Compartiendo. Ya las compañeras que tienen el recetario compartirán y mandarán a la radio. Sí, porque hasta ahora realmente hablar de eso. Y un saludo a mi otra hija Joaquina, que también firme oyente, y a mi mamá Mirta. Que sigue sin mandarlas en vano. Me quedan dos avisitos. Para los maestros y maestras que se recibieron en el 2008 y parte del 2009, desde el Instituto Normal se está intentando comunicar con ellos para la entrega de títulos que se va a realizar ahora en este mes. Precisan que los compañeros y las compañeras pasen por el instituto, que la sede por ahora es ahí en 18, lo que era la Escuela España, que pasen por ahí a notificarse, a retirar las entradas, a organizar lo que va a ser el acto de colación de grado, la entrega de títulos. Así que a todos los maestros egresados 2008, hasta junio de 2009, creo que es así, que pasen por ahí, porque muchos han cambiado los celulares, se han mudado y no tienen posibilidad de encontrarlos, y bueno, nosotros cumplimos con mandar este aviso. Así que todos tienen que sepa que alguien se recibió el año pasado, que le pedí un llamado telefónico, le mandé un mensaje. ¿Qué recuerdo? A mí me lo entregó el título Gavito Sobeli. ¡Ay, Dios mío! Y a mí y al oso nos dieron unos anillos especiales, estaban separados de las demás compañeras, pues claro, pero estaban en anillos temporales, en estos dedotes. Pero por la audiencia muchas veces no te conocen. Y nos dieron el sándano de hojalata. Otra cosa, está el calendario tentativo de traslados a realizarse durante los meses de diciembre. Lo que ayer se estuvo conversando en el secretariado de FUN, que es que llamaba la atención, es que el acto de traslados departamentales de maestros y directores de tiempo completo y el interdepartamental, así como traslados departamentales de directores, maestros y profesores, se realizaba antes que la elección de efectividad de inspectores departamentales. Uh-huh. O sea, entonces se va a preguntar por qué, cuál es la explicación, porque se supone que cuando se elijan los nuevos cargos de inspectores, van a haber cargos de directores que van a quedar vacantes. Entonces, se va a ampliar muchísimo la gama y la posibilidad de los maestros directores a elegir. El calendario es tentativo de diciembre y febrero de 2010, así que por eso todavía no tiene toda la difusión. La FUN esta semana vamos a averiguar qué es lo que está pasando e informaremos en cuanto esté el calendario definitivo. Llega un mensaje que dice, no olvide que en la Escuela 139 estamos integrando la comunidad. Bueno, no escuchó porque lo dijimos al principio del programa. Y le damos manija a esa escuela todos los años. No, realmente un abrazo para ellos. Y llega otro mensaje, Gonzalo, muy especial, que yo no. Si tú podrías completarlo o ver cómo, porque no lo entiendo muy bien. Esto, ¿hay un nuevo seguro de paro para los trabajadores? ¿Sabes que no es seguro de paro? Le llaman subsidio. Porque si fuera seguro de paro, vos cuando conseguís otro trabajo lo perdés. Sí. Subsidio. Parece que hay 52 muchachos que quedaron sin trabajo en el Parlamento. ¿Qué fábrica? Sí, fabrican supuestamente de leyes. En Palacio Legislativo. Ahí va. Los trabajadores del Palacio. Fabrica mucho café ahí. ¿Pero son los trabajadores del Palacio? No, son los diputados y senadores electos que han quedado sin ser reelegidos, ¿no? Esto, ¿sabes qué? Está buenísimo, porque es una noticia de quinto orden en el diario El País de hace 5 días. ¿Qué relevancia, señor? Que no le han dado relevancia, que no se vieron los canales. Lo vamos a dejar para el sábado que viene, probablemente estemos allá en Casa del Maestro con la mesa de FUN. ¿Cuántos montos, no? ¿Cuánto se puede llegar a un monto? Un subsidio por los empleados. Bueno, un subsidio de estos por 3 años, y capaz que te llevas 140 mil pesos. Y podés ahí hacer tus actividades, como por ejemplo, Julián María, para el amigo Sanguinetti. En los 3 años, ¿no? Que se va a dedicar al debate de ideas y tiene proyectado escribir un nuevo libro. Otro, más. Con este subsidio, porque se le suma la jubilación que tiene como expresión. Claro, porque capaz que el libro este último que presentó no tuvo mucha venta. ¿Sabes que vendió mucho? ¿Sí? Sí, pues que... ¿Y por qué no se está disparate? Bueno, la prensa amarilla vende mucho, arriba, mira todo el mundo. Cierto, ¿verdad? Bueno, gente, gracias a Fefe, gracias a la radio como siempre, gracias a los que nos están acompañando a través del éter, de las ondas del éter, y nos estamos encontrando el sábado que viene, probablemente... Algunas compañeras del programa de los vascos, que realizaron una movilización... en la plaza Cagancha el otro día, así que... Le dejamos un alto piso de audiencia. Sí, sí. Jefe, hasta el sábado que viene. Salud. Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.